Solo que cuando va a los bailes, siempre se queda sentadita. Una vez que bailé con ella, me di cuenta por qué es así. Pues bailando no tiene gracia, y de pronto pensé así. Un poquito de canela, hay que darle a Maricela. Un poquito de sabor.